Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabilleros, con ciudadanos todos. Hoy es viernes, patrocinado por Tequechepi. Qué rico traer estos chequeños para. Los saludamos a nombre de este gran equipo, encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora. Javier Pereira Díaz. Están buenos estos tequeños, Neomar, pruébalos. Sí. Qué cosa tan espectacular. Es que hoy es viernes y previo a carnaval, pues. Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudio Camperos en la gerencia de producción, Willy Charcaya en la producción del programa, Ignacio Muñoz en los controles y a cargo de esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, puesto que esta es la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, pueden hacerlo a través de lacabilla.com. Allí consiguen ustedes todos los audios de los programas precedentes a este, es decir, de las emisiones anteriores de Y Así Nos Va. Si quieren comunicarse con nosotros hoy, viernes de los oyentes, pueden hacerlo a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @RCR750, @RCR750, también la cuenta en Twitter, por supuesto, del programa, que es @YAsínosVa. Y damos comienzo a este viernes de los oyentes. Vamos a tener llamadas dentro de pocos minutos, desde ya vamos a dar paso a las llamadas. Antes de que comencemos con el programa, un servicio público que encarecidamente les ruego atiendan y si pueden y está a su medida, colaboren con nosotros, es para un tratamiento de cáncer. Lamentablemente, bueno, una persona nos solicita el medicamento, ya les digo, acá lo tengo anotado, unos nombres técnicos bastante difíciles: oxaliplatino en ampollas de 100 miligramos y ampollas de 50 miligramos de Gensan. Oxaliplatino en ampollas de 100 miligramos o ampollas de 50 miligramos de Gensan, ampollas de 1 gramo y 2 gramos de Onicit y ampollas, caramba, es que me mandaron esto todo pegado y así es difícil. Déjenme ver bien cómo es el mensaje y luego más adelante les reitero cuál es el servicio público, que igual ya les he dicho los medicamentos: Gensan, oxaliplatino y Onicit. Están requiriéndolo para un tratamiento de quimio. Daniel, bienvenido. Tenemos que agradecerle, como siempre lo hacemos, a nuestros amigos tanto de Tequechepi como del Sapore de la Nona, que hoy, como empieza el puente, nos han tratado muy bien hoy. Un saludo a la gente del Sapore de la Nona, allá en la Avenida Victoria, a Gabriel y a todo su equipo. A Aldo. Aldo y a todo el equipo, los muchachos allá nos atendieron muy bien, una espectacular almuerzo el día de hoy. La gente se pregunta que si es al lado de la iglesia San Pedro. No, es mucho antes. Es cuando usted va en la Avenida Victoria. Ajá. Como si fuese desde el Paraíso hacia la UCB, ahí por la Avenida Victoria. Bueno, antes de llegar, mucho antes de llegar, como si va hacia la iglesia San Pedro, uh-huh, antes de llegar a la bomba de la calle Guayana, bueno, donde está la mata de mango, la única mata de mango que hay ahí, ahí está el Sapore de la Nona. Y a Tequechepi, ¿usted conoce a Tequechepi? Está el número de Tequechepi. ¿Cómo han llamado a la gente de Tequechepi? ¿Cómo han comido tequeño ustedes? ¿Eh? ¿Cómo les gusta un tequeño a ustedes? Está bien. No, tú sabes que hay una amiga nuestra que tiene problemas con los tequeños, ¿vale? Sí. Es alérgica a los tequeños, Verónica Olivero. Sí. Qué cosa, ¿eh? Un caso de estudio. Voy a estudiar eso con más detenimiento. Está muy bien. Tengo que agradecer entonces a Gabriel y a Dayana de Tequechepi. Le trajeron unos tequeños a Bururú. Ahí está. Sí. Bururú es fan de los tequeños también. Ahí están los tequeños, Bururú, adelante. Cuando usted quiera, ahí está. Por Dios, esto que estoy leyendo no puede ser verdad. Disculpa, Daniel, que te rompa el hilo locutivo. ¿Qué pasó? Michael Moreno es el nuevo presidente del TSJ. Ah, ¿tú no sabías? Y no, estaba despachando en algunos momentos por, digamos, ausencia de Gladys Gutiérrez. Pues Gladys Gutiérrez en algún momento parece que acusó enfermedad o no sé, o estaba no estaba yendo. Entonces Michael Moreno hacía las veces porque era el vicepresidente o no sé. Pero ahora, formalmente, es el señor magistrado Michael Moreno el presidente de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Fue elegido y se desempeñaba, aquí está la información ampliada, se desempeñaba como vicepresidente desde el 2015 y era presidente a su vez de la sala de casación penal. El magistrado Michael José Moreno Pérez fue elegido, indica el Tribunal Supremo, y la magistrada Indira Alfonso pasó a ocupar la primera vicepresidencia. Otra magistrada que también... ¿Quién? Indira Alfonso. Mm. Es la primera vicepresidenta. Y la segunda vicepresidencia del TSJ, de tanto vicepresidente, presidente, vicepresidente, pero es importante que ustedes sepan que este es el señor magistrado Juan José Mendoza, que quedó ahora, reitero, de segundo vicepresidente. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué les digo todo esto? Es que hay que conocer los nombres. Hay que saber quién está ocupando esa posición. Yo te puedo echar un cuento de Michael Moreno. Porque el destino del país, más o menos, del país político, económico y, por supuesto, social, que es el espejo de las decisiones políticas, de las decisiones económicas del gobierno. Bueno, ese país pende de un hilo, dependiendo de lo que haga o deje de hacer la sala constitucional. Por una cosa que está en la Constitución, lamentablemente, donde esa sala constitucional del TSJ es el máximo árbitro dentro de la, digamos, de los dilemas que se puedan presentar en cuanto a la separación de poderes, los choques de poderes que pudiera haber entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República. Ellos son quienes deciden a final de cuentas. Entonces hay que tenerlos precisados en el buen término de la palabra. Saber quiénes son los señores con nombre y apellido que toman las decisiones a nombre, por supuesto, sin ninguna regla de correspondencia, porque ellos nadie los eligió. A ellos ni usted ni yo los elegimos para que fueran magistrados, sino que los eligió y los puso en altos sitiales, en altas posiciones, dentro de ese tribunal, el máximo del país, la vieja Asamblea Nacional, que era capitaneada nada más y nada menos por Diosdado Cabello. Pero hay que saber quiénes son, porque ellos son los que hacen y deshacen, les reitero. Entonces son estos: Michael Moreno, Indira Alfonso y el tercer señor en importancia, en orden de aparición. Aquí lo tengo. Se me perdió el nombre del señor Juan José Mendoza. Son los tres, es la tríada de máximos jerarcas del Tribunal Supremo de Justicia. A Michael Moreno se le conoce en Venezuela, empieza a conocérsele en Venezuela a raíz de su defensa o por ser el abogado de los pistoleros de Puente Ayaguno. O sea, él es uno de esos próceres que se encarga de la defensa de quienes flagrantemente, arma en mano, actuaron el 11 de abril en contra de la ciudadanía. Y ahí es cuando él salta a la fama. Siendo un abogado más, se encarga de defender a estos señores, si es que acaso se les puede llamar señores, y ahí es donde él salta a la fama, porque la opinión pública se le conoce. Luego se convierte en o sea, pasa a un segundo plano o a un segundo nivel de la fama cuando, luego de ser abogado defensor de estos personajes, lo nombran juez. Y es allí donde nos enteramos, en medio de ese cambio de luces, donde pasa de ser abogado defensor de unos pistoleros a ser juez en lo penal, es cuando nos enteramos que el señor tenía antecedentes penales. Y es cuando se publica la famosa foto de la PTJ con los números debajo, con Michael Moreno cuando había sido capturado por robo de vehículos, por robacarro. Entonces el señor, a pesar de esos antecedentes penales, abogado puede ser cualquiera que estudie y se gradúe, como en efecto era el caso de él, pero él no solamente era abogado, sino que luego se convierte en juez con esos antecedentes penales que poseía. Por supuesto, yo soy de los que creen en la redención de la gente, pero visto las actuaciones, yo puedo poner en duda muchas cosas con respecto a Michael Moreno. Luego, Michael Moreno, luego de ese paso como juez y anduvo por allí dando vueltas y todo aquello, siempre cuestionado, se le acusa de formar parte de una supuesta tribu judicial conocida como la Banda de los Enanos. Esa Banda de los Enanos, de la cual se decía que formaba parte el señor Michael Moreno, es la banda o la tribu judicial a la cual se le atribuyen participación, connivencia, conocimiento o complicidad en la muerte del fiscal Danilo Anderson. Todo vinculado a los hechos del 11 de abril. De esa Banda de los Enanos, por cierto, formaban parte o dicen que forma parte algunos de los actuales dueños de Globovisión. Para que vean cómo se relacionan las cosas. Esta gente llegó al poder, evidentemente. O sea, se hicieron de canales, de medios de comunicación y nada más y nada menos. Se hicieron con el máximo tribunal, colocando una de sus fichas en la presidencia. Antes de ser magistrado, Michael Moreno tuvo un paso, una pasantía por el servicio exterior en los tiempos en que Nicolás Maduro era canciller. Y en la presidencia de Hugo Chávez lo nombran embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago. Allá fue a tener Michael Moreno y los cuentos con respecto a su paso por esa embajada empiezan por un pequeño detalle, que el señor llegó a Trinidad y Tobago y no hablaba inglés. Entonces el señor era embajador en un país angloparlante y no hablaba el idioma de ese país. Allí hubo entonces que bueno, imagínense, allá lo tuvieron. Es famoso el señor Michael Moreno porque logró tomarse la foto con Chávez y con Obama, porque la cumbre de las Américas que se hizo en Trinidad, aquella famosa cumbre donde Chávez conoció a Obama y le regaló un libro y quería darle besito y todas esas cosas, termina siendo Michael Moreno parte de esa historia al haber sido embajador en aquel país. En todo caso, llega ahora el señor, después de la afrenta que significaba desde mi punto de vista que llegara a ser magistrado, el señor ahora llega a ser presidente del Tribunal Supremo. Y ustedes me van a perdonar, pero el nombramiento de ese ciudadano como presidente del Tribunal Supremo no hubiese sido posible si no lo nombran magistrado. Y su nombramiento como magistrado y su permanencia en ese cargo no sería posible si la actual Asamblea Nacional no hubiese cumplido con la promesa que le hicieron a los ciudadanos venezolanos que votamos por la oposición de al momento de llegar después del 6 de diciembre, a partir del 5 de enero del 2016, a la mayoría de los curules en la Asamblea Nacional, echar para atrás la ilegal e ilegítima designación de Michael Moreno y demás magistrados como parte del máximo tribunal. Es que evidentemente los hemos dejado correr solos y se les ha permitido que sigan haciendo todos los desastres. Ese Tribunal Supremo es lo que es, porque lamentablemente la Asamblea Nacional, por encima del mandato que la ciudadanía le dio el 6 de diciembre, se ha negado a ponerlos en cintura, tal cual como le prometieron a la gente. Y bueno, y allí tienen a Michael Moreno. Imagínese usted las cabezas de los poderes públicos que aquí tenemos. Tenemos a Nicolás Maduro, de cuya nacionalidad nadie está seguro. O bueno, sí estamos seguros, pero para lo malo. De su segundo tenemos a un hombre acusado de ser capo. A la cabeza del máximo tribunal, Michael Moreno. Bendito sea Dios. En el CNE tenemos a la mujer conocida mundialmente como experta en fraude electoral, Tibisay Lucena. Donde llega esa señora y dicen, ay, allá viene la tipa de las elecciones chavistas. ¿Dónde llega? Y tenemos de contralor al compadre de Nicolás Maduro, que sé que va a ser contralor él, si es compadre del presidente. Y la fiscala. Y de fiscal general tenemos a esta señora que parece que está desaparecida, porque aquí el delito sigue como si nada, esa señora ni se aparece. Y la última vez que supimos de la fiscal general de la República, por cierto, fue porque le secuestraron a una sobrina. Sí. Y lo supimos porque la señorita pagó el rescate. Es decir, que cuando la familia de la fiscal general de la República la secuestran, y de paso pagan el rescate, imagínese usted qué quedará para el resto de los mortales de este país. Y a la cabeza de la Defensoría del Pueblo tenemos a ese prohombre de la defensa de los derechos en este país, que es Tarek William Saab, sumamente imparcial, que jamás ha sido partidista. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Estamos hablando de que aquí no hay república. Aquí no hay república, mucho menos poderes públicos. O sea, usted podrá ver, o sea, por Dios, si aquí son capaces de nombrar a una persona con antecedentes penales a un expresidiario, yo no lo estoy difamando, o sea, el señor es un expresidiario a la cabeza del tribunal, o sea, una persona convicta por ladrón. O sea, usted puede tener sospechas, Pero cuando usted tiene una sentencia, o sea, no hay sospecha posible. El señor lo condenaron por ladrón. Bueno, ahí lo pusieron de presidente del Tribunal Supremo. Tenemos a un señor acusado de narco, de vicepresidente de la República. Tenemos a Tarek William Saab, de defensor del pueblo, que lo menos que hace es defender y mucho menos al pueblo. Tenemos a la fiscal general, que no voy a ahondar en sus cuestiones. Tenemos a Tibir Cerruchan y tenemos al compadre del presidente de Contralor. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí en este país? O sea, ¿cuál es? Bueno, ¿eso qué significa, Neomar? Que hayan nombrado al señor presidente y se haga público hoy. Que empezó el carnaval. Empezó el carnaval. La justicia se ha decidido, el Tribunal Supremo, se ha puesto el antifaz. Y no precisamente por el carnaval, sino por el personaje que lo preside. No, para disfrazarse de justicia. Guillo, que hay mucho pillo, como decía la propaganda aquella. Bueno, el señor carga ahora su antifaz, un antifaz negro. Sí. De justiciero. Sí, ajá, ese es el tipo. Pero no de primero justicia, sino de justiciero del Tribunal Supremo de Justicia. Ya Julio Borges se habrá enterado de a quién, con quién comparte cabeza de los poderes públicos. Porque Julio Borges es una de las cabezas de los poderes públicos. También. Y entonces va a tener que... ¿Tú te imaginas? Yo siendo Julio Borges no voy a una reunión de los poderes públicos nunca, porque ahí sales robado. Sí. Te sientan al lado a Michael Moreno, te sientan al otro lado, te sientan a Nicolás, enfrente te sientan a Tarek, detrás te sientan a Tarek William. No, mira, Julio Borges, tenga cuidado. Te toca difícil. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con... La llamada telefónica, llamadas, porque hoy es viernes, oye, estamos hablando mucha tontería, ¿viste? Sí, llamadas, tweets, mensajes a través del Facebook. Váyalo, todo, pues. Dilo, todos bienvenidos. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y antes de dar paso a sus llamadas, que ya hay varias en la línea telefónica esperando, más servicios públicos. Nos dice el señor Telmo Serangeli, solicita el medicamento antibiótico levofloxacina de 500 miligramos. Si puede ayudarlo, comuníquese con el teléfono 0412-924-3401, 0412-924-3401. Y de igual modo, la señora Juana de Planchar o de Planchet, solicita el medicamento Lírica de 75 o de 150 miligramos. Lírica para la señora Juana. Puede contactarla al número de teléfono local acá en Caracas, 431-3801, 431-3801. Tenemos ya la primera llamada de la tarde en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Señora Mari, ¿cómo está usted? Yo bien, y ustedes, mis reyes. Bueno, aquí estamos y aquí seguimos. No, eso veo. Y para comprarte el palé, ¿viste lo que lo pusieron el presidente de... del TSJ? De la Divina Justicia. Mm-hmm. Esto para completar el palé. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿A Ramú le trituraron o qué fue? Porque parece que era trituraron en una licuadora. Yo no sé dónde fue porque no han hablado más. Ustedes van a escuchar hablar porque yo me canso de escuchar RCR y no lo oigo. Bueno. ¿Qué fue lo que hicieron con ellos? Bueno, ayer llamó una señora. Sí, María, adelante. Y así la gente esperando que la MU le haga un llamado. Señores, salgan ustedes mismos a protestar en la puerta de su casa. Ya basta. Mira, el sábado yo fui a la marcha de aquí de Leopoldo, que estaba el padre, y aquí hay muchísimos venezolanos de enero y no mal. Uh-huh. Y no van, entonces la marcha de sábado tampoco fue apoteósica, la gente no fue, entonces están esperando que los llamen a marchar. Salgan ustedes a la calle a protestar, que ustedes son los que están pasando hambre, matándole los hijos, y sin embargo van a una cola a durar horas y horas a pelear solos. Se tranquen su calle, tranquen su puerta, siéntense en la puerta, siéntense donde sea, señores, ya basta de que este gobierno haga lo que les dé la gana, que está barriendo el suelo con todos los venezolanos, y la gente tan tranquila, Dios mío, tan tranquila, está dormida. Pareciera que van a agarrar lo que Chávez dijo, que Chávez decía que con hambre y sin empleo con Chávez se retiraban. ¿Será que se van a retirar con Maduro? Digo, uy, yo, ¿no? Mire, dámele un beso a la que estaba ahí el viernes. Ay, qué rica esa señora. ¿Cuándo la van a llevar otra vez a la bocona? Y Gone Quintana. Está bueno, bien. Gracias, Mari. Mira, Mari, un gran abrazo. Tenemos muchos comentarios, sí, y más llamadas allí en línea. Pero en honor a la verdad, para lo que pregunta Mari, hoy, fíjate, hoy hay una declaración de la MUD. MUD reestructurada tuvo su primera reunión de trabajo. Esto está en el Universal. Ángel Oropesa, quien es uno de los nuevos dirigentes, digamos, de la estructura nacional de la MUD, dice, insiste en que tratarán de poner lo antes posible en manos del pueblo una hoja de ruta electoral para lograr los cambios que el país reclama. Destacó que es fundamental conectar la molestia que existe en diversos sectores de la vida nacional y convertirla en una fuente de presión. En la primera reunión de trabajo estuvieron representantes de 21 partidos y los coordinadores de los equipos de apoyo político, técnico y social, que son estas tres nuevas divisiones. José Luis Cartaya, director de la Coordinación Política y Operativa, informó que entre sus tareas está la de organizar las reuniones de los partidos políticos, así como la agenda, y hacer que los partidos, en un punto de encuentro, tomen decisiones. Se trata de una coordinación política y operativa, pero no de vocería. Bueno, eso es el día de hoy. Tenemos más llamadas telefónicas a esta hora. Les agradecemos aprovechar el tiempo para que más oyentes puedan participar. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gladys Ripley. Adelante, señora Gladys. Mira, llamo de aquí del granero de Venezuela, Turén. Ajá, Turén. Qué bueno. A la Armada, que ¿saben ustedes qué es coquear? No. Coquear. Coquear es una palabra muy común aquí en el estado portuguesa, que es cuando pasa la cosecha, cuando pasa la máquina, quedan residuos de maíz y la gente, el maíz, recoge la mazorca, y la guardan en saco. Para el agricultor es beneficioso porque no queda esa semilla ahí, y para la gente humilde también es beneficiosa. Un día llego y encuentro en una parcela que habían aproximadamente 400 personas esperando que coquearan, que cosecharan sorgo, frijol. Señores, el frijol lo recogían uno por uno en esta pepa de sol que hay aquí en el estado portugués. Imagínate. Recogían entre medio kilo a 3 kilos de todo un día de trabajo. Aquí lo que hay es hambre. Claro. Otra cosa que quiero decir. Yo veo que todo el mundo está mortificado de las ventas de los pasaportes, de la escasez de pasaportes. Conozco gente que metieron los papeles o consiguieron cita para el pasaporte hace 3-4 meses, y le han robado la cédula. No puedes conseguir más cédula porque estás en proceso de otro mecanismo. Otro trámite, sí. De otro trámite, esa es la palabra exacta. Entonces, para mí es inquietante que estén tantos venezolanos, varios venezolanos, no simplemente los que yo conozco, indocumentados. Así siendo es. Venezolanos. Claro, claro. Señora Gracias, Gladys. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí un saludo a la gente de Portuguesa. Sí, primera vez que creo que nos llama alguien de Portuguesa. En especial de Turén, del pueblo de Turén, en efecto, el granero de Venezuela. Una comunidad agropecuaria desde hace décadas. Sí. Bien solidificada. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con la Nena Gómez de Sabana Grande. La Nena Gómez, adelante. Sí, mire, primero quería decirle, caballeros, que muy simpático el programa con Tais Peñalver. Qué bueno que le gustó. Lo felicito, pero independientemente de eso, yo quedé un poquito preocupada con lo que dijo Daniel sobre por qué la Asamblea Nacional no introdujo inmediatamente la salida de esos magistrados que fueron a dedo. ¿Cuál era el método de la jurisprudencia para hacer eso? Y eso era lo que yo preguntaba. Y a Neomar, ¿qué opina de la nueva reestructuración de la Mesa de la Unidad? Okay. Y bueno, felices carnavales, si podemos, que no creo. Gracias, señora Gómez. Mire, rápidamente, lo que la propia dirigencia opositora indicó es que al haber sido electos o designados los magistrados de una forma ilegal por una Asamblea Nacional que ya estaba vencida, como lo fue la presidida por Diosdado Cabello después del 6 de diciembre. Acuérdense que esos magistrados los nombraron después del 6 de diciembre. Y esos nombramientos se calificaron como ilegales e ilegítimos. Y al haberse hecho de esa manera, la dirigencia opositora dijo que al llegar a la Asamblea Nacional iban a echar para atrás esos nombramientos. De hecho, lo prometieron en campaña con los magistrados que se habían nombrado previamente. Prometieron un nuevo Tribunal Supremo, un nuevo CNE, una nueva Contraloría, un nuevo etcétera. Lo que nosotros queríamos como ciudadanos era que se le hiciera honor a la palabra empeñada. Ellos tenían que llegar a hacer lo que tenían que hacer. Ahorita me van a decir que bueno, pero es que el tribunal, pero es que no los iban a dejar tal, pero ni siquiera hicieron el intento. Y es lo que uno más reclama, es que pareciera que con aquella política que expresó el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, de que a veces hay que doblarse para no partirse, lamentablemente se doblaron y de tanto doblarse se partieron también. Y aquí estamos con Michael Moreno presidiendo la Asamblea. El Tribunal Supremo. Tenemos llamadas y sé que me preguntaba usted por la reestructuración de la mesa. Me la guardo para el corte siguiente. No estoy omitiendo la pregunta, pero vamos a dar flujo a las llamadas para poder así completar el segmento y luego vamos con esa respuesta. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. Es la señora María González de Montepiedad. Señora María, adelante. Ajá. Bueno, saludándolos y eso, siempre los escucho. Gracias. Mira, el mejor ejemplo que nosotros pudimos haber tenido en estos días fue el de los estudiantes de la UCB. ¿Cómo es posible que nosotros nos hicimos esas tremendas colas para firmar, para la broma esa, firmar, reafirmar todo lo que les dio a ellos la gana de ponerlo a hacer a uno y a la final todo el mundo se quedó de brazos cruzados? ¡Ay, no hubo referéndum! ¿Qué es eso? Es una mamadera de gallo. Ahí habían esas colas, había señoras hasta con los niños cargados, pasando trabajo los niños, todos hambrientos, y para firmar, para ver si uno sale en algún momento de este problema, y ellos, antiparabólico, ¿qué es eso? Uh-huh. Es una falta de respeto con nosotros. Nosotros estamos claros que ahí en la oposición lo que hay es pura sabandija también, que ellos se venden al mejor postor, y a nosotros no nos engañan ya. Bueno, bien. Gracias María. Muchísimas gracias, señora María. Tenemos una llamada. No tenía para... más sencillo, para... pero nosotros tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Iris Verónica. Adelante, señora Iris. Desde Orlando. Desde Orlando. Desde Orlando. Bueno, bienvenida. Adelante. Desde Orlando, Florida. Ajá. Tengo tiempo tratando de comunicarme con ustedes. Bueno, desde acá tratamos de estar siempre informado con, bueno, por lo menos yo, con su programa, que trato de no perderlo. Me entristece y me da impotencia ver que la noticia de hoy sea que un malandro queda como presidente de magistrado del Tribunal de Justicia. Uh-huh. Y bueno, todo lo que está pasando en Venezuela. De verdad, les ruego que no guarden silencio, que sigan manteniéndose en la misma línea de programa. Daniel, yo te apoyo muchísimo. Eres casi el eco de lo que yo quisiera decir en Venezuela. Y bueno, has oído sordos a esas personalidades que te critican. Y bueno, mucho positivismo a los venezolanos, porque acá estamos afuera, pero estamos muy pendientes de todo lo que pasa allá. Como bien dice, lejos pero no ausentes. Y bueno, de verdad, tratando de que la MUT haga algo, porque nosotros, muchos venezolanos que estamos afuera, deseamos regresar a nuestro país para reconstruirlo y para, sobre todo, poner en práctica todo lo bueno que podemos estar aprendiendo en otros países. Muchas bien. Gracias de verdad por gracias. Minutos en la radio. Gracias a usted, Iris, por el intento reiterado de llamar y por haberse logrado comunicar con nosotros. Vamos a ir al corte comercial. Nos queda una llamada antes del corte. Una llamada, vamos con rapidito. La llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Alegría. ¿Cómo están? Hola. Alegres. Una cosita, tres cositas, Betty, corta. Le voy a preguntar. La primera, ¿qué opinión le merece a ustedes si la MUT debe ser criticada o no criticada o hacer comentarios sobre ella? Porque si a uno no le gusta algo, el pueblo, ellos fueron elegidos por nosotros. Uh-huh. Y lo que no nos gusta a nosotros, tenemos que decirlo. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sea sapo, sea culebra. Uh-huh. Pienso yo. Claro. Que ahí tiene el caso de Henry Falcón y de Nuevo Tiempo. Uh-huh. Uno tiene que replicar porque es la pura verdad. Así es. Ahora, segundo, este señor Michael Moreno, el abogado, que no es doctor, porque para ser doctor tiene que hacer una maestría. Un doctorado. Una pregunta. ¿Él no fue el esposo de la difunta Lina Ron? No. No, es otro. Estamos hablando de malandros distintos. Otra cosa que le voy a decir por último: Colombia, uh-huh, Paraguay y Brasil no se han, no han hablado nada sobre las 30 toneladas de los billetes de 100. Que eso creo que fueron los recogidos en diciembre que nos pusieron a nosotros a parir. Ellos no han dicho nada, no se siente nada. Me da la impresión que también como que hay corrupción para allá bien fuerte, ¿no? Mira, Alegría, es que la corrupción es un mal generalizado, tiene color político, y no es transnacional. Además, los flujos de dinero en el mundo globalizado son, digamos, inconmensurables. Ya las operaciones se mueven por todos los resquicios de este mundo y, como te digo, hay complicidades más insospechadas la una que la otra. Aquí hay gente puesta de acuerdo para delinquir que uno ni se imagina. Bien, muchísimas gracias a Alegría por comunicarse con nosotros. Nosotros vamos al corte y ya venimos con más llamadas. Sigan llamando. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, rápidamente, porque no estoy escurriendo el bulto, ni mucho menos, y esto es llover sobre mojado, porque ya yo había adelantado algún criterio sobre esta materia, creo que hace como una semana, cuando se dio la modificación, de hecho, el mismo día que se dieron los cambios dentro de la MUT. Yo dije algo que no es nuevo, yo dije algo que pienso desde hace mucho tiempo, yo dije algo que creo que es justicia remarcar, y en primer lugar es lo siguiente. Cuando destituyeron al doctor Ramón Guillermo Aveledo de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad y por él el sustituto delegado para tal tarea fue Chugo Torrealba, yo dije, bueno, puede haber críticas contra Aveledo, puede no haberlas, pero que circunscribir el problema de la Mesa de la Unidad interno, el problema de los mecanismos de decisión interna y de lo que eso deriva en torno a decisiones políticas hacia la calle, yo creo que es reduccionista. Y cuando pasa lo mismo con Chugo Torrealba, de quien ustedes saben que cuando lo hacía bien, uno dice, mire, me parece que lo hizo bien. Y cuando no lo hacía tan bien, uno decía, me parece que este no es el camino a seguir. Bueno, a mí no me queda más que reiterar lo ya dicho. Porque cuando uno cree algo, uno no puede cambiar lo que cree en función de la persona que ostenta un determinado cargo, porque es amigo o no es amigo mío. ¿Y qué es eso, en el fondo, lo que yo quiero hacer llegarles a ustedes? Bueno, una opinión que tiene que ver con una visión de la Mesa de la Unidad donde los problemas no dependen exclusivamente de quién es el secretario general o ejecutivo o jefe o presidente, como le quiera poner usted de título, dentro de la estructura de la mesa. ¿Qué es la Mesa de la Unidad? Un conglomerado de partidos que fundamentalmente se pusieron de acuerdo porque en función de la polarización política que existe en este país, cuando hay eventos electorales necesitan inscribir candidaturas conjuntamente porque si no, no tienen vida con el chavismo, o no tenían, ahora no lo sabemos porque el chavismo está tan venido a menos que ya no sé, uno se empieza hasta a preguntar si la unidad es indispensable, y no estoy diciendo que haya que romperla, pero ya es una pregunta que es válido hacerse porque el chavismo está tan reducido que se puede hacer. ¿Qué sucede? Que el problema dentro de la Mesa de la Unidad en el fondo es el problema de los partidos y de los dirigentes que tienen esos partidos, no de una persona que termina siendo la figura del paga aquello que no tiene nada que ver con esos partidos, porque ni Chugo Torrealba era secretario de Acción Democrática, ni de Primero Justicia, ni de COPEI, ni lo era el doctor Ramón Guillermo Aveledo. ¿Qué sucede? Que los secretarios generales de los partidos, que eran secretarios generales en aquel momento, lo siguen siendo ahora. Y yo creo que los problemas probablemente que están, si yo tengo esa visión del asunto, todavía están allí. Los problemas es que los partidos políticos de la oposición tienen problemas de funcionamiento muy grandes. No me voy a poner aquí a enumerarlo porque todo ese me va todo el programa. Pero mientras no haya una autocrítica descarnada de esto, que sea real, bueno, los problemas estarán allí. Yo le deseo todo el éxito a esta nueva directiva. Hay nombres muy, muy, muy buenos allí. Sí, no sé cómo les irá, pero yo les deseo el éxito. No puedo decir más de allí. Hay muchos comentarios acá a través de Twitter también. Manuel Valls nos dice, nos tienen el cerebro lavado con la Mesa de la Unidad. En realidad necesitamos a la MUT para salir de esto. Martina Fernández nos dice, ¿estarán en vivo el lunes y martes? No estaremos el lunes y el martes. Eddie González nos dice, hoy muchos dirigentes de la MUT comenzaron a hablar de elecciones presidenciales en 2018, Chugo y Guanipa. Bueno, bien por ellos. Seguramente saben algo que nosotros no sabemos. Rafael Carraquero nos dice, no solamente la Asamblea Nacional Opositora cayó sobre el Tribunal Supremo, sino que la acató y obedeció. Pablo González nos dice, es que la realidad a nosotros nos engañaron y todo el Estado se maneja en un sistema constitucional que muchos ignoran. Uh-huh. A través de la nuestro canal en YouTube, nos dice Cindy Ferrer, nos saluda y nos reporta su sintonía. La grandeza de Fidel, dice Pedro Paulucci, fue haber logrado la destrucción de Venezuela en 17 años, cuando en Cuba al mismo nivel le tomó 60. Imagínate tú. Nos dice Roberto Francisco Paredes, que está en España, nos reporta su sintonía desde allá. Nos dice por acá también Elena Juárez, estoy horrorizada de tanta inmundicia de este régimen, Dios me los proteja. Nos saludan desde Puerto Cabello. Y nos dicen que si nos alarmamos por la gente de Turén, ojalá vieran a la gente recogiendo en la autopista lo que sale de los muelles de allá de Puerto Cabello. Nos dice por acá Cindy Ferrer que propongo en esa junta reestructuradora de la MUD sindicatos, universidades, empresarios, o sea, Venezuela en pleno, no los amigos del PSUV con su show para seguir perpetuando al régimen. Jesús Conde nos envía también su saludo, al igual que Mariana Rolando, quien desde Ecuador nos dice que le perdió su pasaporte, pidió su pasaporte hace 2 años y tardaron 11 meses en entregárselo. Es después de emitido. Mari Rosa Quinteiro igualmente nos reporta su sintonía. Y Tony Vieira, quien nos dice, Moreno fue puesto de embajador en Trinidad y Tobago porque su nombre sonaba a inglés. Así eso. Administraba el país el innombrable. Mira, tenemos mensajes también a través del sistema Dilo. Qué raro ustedes como comunicadores no contacten a algún diputado de la Asamblea Nacional para que explique esas inquietudes que Daniel expresa, Vega Ortega también. Uno los invita y no vienen, es justicia decir. Bueno, pero aquí hay una gran cantidad de diputados que uno ha invitado y no vienen. Y a decir verdad, aquí hay suficientes programas donde a los diputados sí. Se les llama, se les invita y ellos participan. Nosotros ofrecemos quizá desde nuestro punto de vista una opinión contrastada de los hechos y eso es válido. Mira, Daniel, respeta al honorable magistrado Moreno, que no está siendo acusado de corrupción, sino por homicidio. Un poquito más de consideración. No Mari sé si la acusación era de homicidio. Mari Domínguez nos dice, Voluntad Popular a través de Lester Toledo denunció desde Italia que el susodicho está tramitando ciudadanía italiana. ¿Será que este nombramiento tiene algo que ver con esto? Ah, no lo sé. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Amelia Salazar de Smith. Hola, Amelia. Mira, soy hija de Margariteña, soy adeca. Necesito hacerles una pregunta porque tuve una discusión y no entiendo. ¿Es obligado que uno se inscribe en esa tarjeta roja porque si no, no puede salir del país o no puede hacer nada? Yo quiero saber porque no lo sé. Le respondemos, señora Amalia, no es obligatorio sacar el carnet de la patria, eso no es obligatorio. Que lo quieran hacer ver como obligatorio o imponer como obligatorio, más adelante es otra cosa, pero hasta donde nosotros sabemos, eso no es verdad. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Rafael Oscate. Hola, Rafael. Felicitaciones por el programa. Gracias. Yo mando con un servicio público, mijo, porque no consigo anlodipina por ningún lado. Anlodipina 10 miligramos. Anlodipina para Rafael. Rafael, tu número Rafael telefónico. Rafael Oscate, 10 miligramos, mijo, mira. Voy a dar el teléfono, ¿no? Ajá. 0414. Sí. 0414. Uh-huh. 016-3384. Uh-huh. 0414. 016-3384, cualquier persona que la tenga por allí, lo que me diga dónde la puedo conseguir. Muy bien, muchas gracias, Rafael Oscate. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, ¿cómo están? Teresa Padilla. Hola. Teresa Padilla, ¿cómo están mis niños? Abandonados por ti, abandonados por ti. No, señor, les voy a decir algo. Yo escucho el programa todos los días, inclusive cuando me voy para la calle me llevo un radiecito de pila en la cartera. Eso es fanatismo. Sí, señor, qué fanatismo. Uh-huh. Lo que pasa es que es muy difícil comunicarse con ustedes. Bueno. Los oigo todo el tiempo y le iba a preguntar si todavía le quedan chocolates de los que le mandó Mari, porque entonces después yo les voy a regalar uno. Bueno, yo si me comí el último ayer, Mari. Yo me lo comí. Oye, otra cosa. Les doy las gracias porque el viernes pasado, cuando estaba la bocona, que me encantan ellas, son unas mujeres muy inteligentes, muy brillantes, muy espontáneas. Bueno, entonces me nombraron como una consecuente del programa de ustedes. Así es. Como una gran amiga, así que, y es cierto, cierto, cierto. Bueno, estaba escuché el programa de Thaís Peñalvera al mediodía. A mí me encanta Thaís, me encanta su estilo. Y a lo mejor me han escuchado que yo he llamado al programa de ella, ¿no? Uh-huh. Porque es más fácil comunicarse con el programa de ella que con el de ustedes. Bueno. Bueno, les digo eso. Y bueno, estaban hablando del carnaval. Yo no les voy a decir desde cuándo yo recuerdo los carnavales, porque qué va. Yo no quiero que se me caiga la cédula, pero lo que sí le puedo decir es que yo fui una vez al Tamanaco, no disfrazada de negrita, sino con otra máscara. Y entonces, imagínate, tú tuve el privilegio de escuchar en persona, o sea, de ver en persona a Tito Puente con la lupa y Tito Rodríguez. ¡Qué honor, vale! Eso, imagínate, una maravilla. Qué honor en unos carnavales, eso fue algo fabuloso. Esa es una de las anécdotas más divinas de mi vida. Ah, y que tienes muchas anécdotas, porque tú eres... Oye, sí, cuando nos veamos personalmente un día se las voy a contar. Tú has conocido un gentío, lo sabemos, Teresa. Por supuesto, para escribir un libro. Casi. Ahora, bueno, una cosa más seria. Oigan bien, ayer Nicolás Maduro... ese individuo, porque hay cosas que pasan por debajo de la mesa, pero yo soy muy perspicaz. Él dijo ayer en su cadena, ¿no?, que CJ, tú sabes que le dice a Julio Borges CJ, ¿no? Sí. Ajá, que CJ era más desabrido que un helado de yuca amarga. Uh-huh. Ajá, y después dijo, no, porque hay mucho cuidado con la yuca amarga, por ahí como que se murió alguien. O sea, que él ignora, por ejemplo... que una familia completa en Catia se murió por la yuca amarga y se murió porque la comieron por hambre. O sea, es una burla. ¿O qué es lo que este individuo hace con el pueblo? Es una ofensa, es una burla. Claro. O sea, hablar así del pueblo, de que cuidado, o sea, lo dijo de una forma tan deportiva, tan sin importancia. Cuidado, cuidado con la yuca amarga, mira por ahí. Claro, porque él está gordote, él parece una nevera esa de cuatro cuerpos, ¿no? Claro, pero es que entonces, el asunto es la ligereza con la que él aborda el tema. Claro, y entonces yo te digo, pero es una cosa tan grave como esa, y abordar el tema de una manera tan ligera, esa es una burla horrible, yo lo sentí así, lo tiene que haber sentido todo el mundo, la burla de este régimen con el pueblo venezolano. Eso no tiene perdón de Dios, sinceramente. Yo no sé si es que a él le asesoran eso que sea tan balurdo o eso lo inventa él por su cuenta, pero la verdad es que está pifiando y pifiando de frente, ¿sabes? Bueno, Teresa. Sí, gracias, Teresa. Gracias por gracias y hasta luego. Gracias a ti adelante, siempre. Gracias. Un abrazo, Teresa. Hoy estamos de plasma porque fíjate que en un solo día te llame Teresa Padilla y Alegría y Mari. Eso es, papá. No, tengo que hacer una raya en el techo. Porque llamaron las tres fantásticas, las chicas superpoderosas. Vamos al corte comercial y ya viene la rocola. No se la pierdan. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández. Porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Llega al bar de Y Así Nos Va. Se abre la puerta y tenemos dos invitados. Ahí está, sí, mira quién está entrando ahí. ¿Quién? Guillermo Lasso. Eso. Jefe opositor ecuatoriano. Y ya... en el bar de Y Así Nos Va estaba nada más y nada menos que Lenín Moreno. También está en el bar, por cierto, una asesora en temas ecuatorianos, Willy Zarcaya, está sentada al final de la barra. Y Willy Zarcaya, que es experta en estos temas de Ecuador, los conoce a ellos mejor que ellos mismos. Los conoce a los dos y dice, ay, aquí va a haber un Betica. Y en aquel momento se vuelve a abrir la puerta. ¿Y quién entra al bar de Y Así Nos Va en Ecuador? Tibisay Lucena. Y todo el mundo se persigna, hasta el mismo Lenín Moreno se persigna. Todo el mundo, ¿no? Y Tibisay Lucena se sienta en la barra. Y Guillermo Lasso dice, esta señora vino aquí a desafiarme en mi patio. Se para Guillermo Lasso, camina directo hacia la rocola y al ponerse a su resguardo, le mete una monedita y suena esta canción para Tibisay. Señora, te llaman señora, todos te respetan sin ver la verdad. Señora, parece señora y llevas el alma llena de pecado y de falsedad. Señora, tú eres señora y eres más perdida que las que se venden por necesidad. Señora, y has manchado un nombre, el nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad. Parece señora. Señora, con todo tu oro, lástima me inspiras, pues vives la vida sin Dios, sin moral. Oye, qué pasado lazo, ¿no? Oye, pero qué tema, ¿no? Se le fue la mano. No, Wilixa está horrorizada en la barra. ¿Wilixa se fue? Wilixa se paró y se salió. Dijo, no, esto es de arrabal. Antes que empiecen a sonar las botellazos, los botellazos, yo me esto voy. Esto es de arrabal. Agarró y se fue. Hágame el favor, límpiame la mancha y tráigame dos. ¡Eso! Por acá tenemos, ahí sonó una. Eso. No. Viene el odio. Inclina el vaso para que no haga espuma. Viene el odio, por favor. Mira, mensajes ya de despedida. Este ha sido un día, una semana terrible, pero bueno. Terrible para los vivos, que deberían estar vivos y ya no están. Y terrible para los que se quedan, que parece que el gobierno nos puede sorprender con uno peor que otro, poniéndolo en cargos de dirección pública. Nos dicen por acá, el señor Maduro, usted y su combo de corruptos siguen depredando y destruyendo nuestra muy amada Venezuela, regalando a gobiernos corruptos nuestro petróleo y dinero, mientras que el pueblo venezolano está muriendo por la falta de medicamentos. Eso se llama traición a la patria, dice Jerónimo. También nos comenta un oyente anónimo, pero que lo leemos porque el mensaje es bueno. Estamos opuestos a malandros, no podemos ser opuestos a los malandros siendo ciudadanos. Parece que vamos a tener que terminarnos volviendo malandros. También nos escribe. Saludos a Albert Gamboa, Betty Soto, Oscar Portillo. Saludos también a quién tenemos por aquí. Oye, ¿cómo nos ha escrito gente? A Oscar Molina, que está en sintonía como siempre. ¿A quién tienes tú por allí? Jesús González, que dice, ¿cuáles carnavales con esta mamazón? Dios mío. Verdad tienes, como dirían por ahí. Fernando Romero nos saluda desde Indianápolis. Siempre está pendiente en sintonía, al igual que María Fernanda, quien nos saluda desde Carolina del Norte. Imagínate tú, estamos internacionalizados. Félix nos dice, no se hizo el intento de cambiar el tribunal porque se vendieron para ser decentes, se partieron de tanto doblarse, no hay vergüenza, eso es todo. Leonardo Romero nos saluda desde Bucán, quería recomendarles una próxima rocola que coloquen Emborráchame de Amor, de Héctor Lavoe. Esa se la vamos a poner cuando vayamos a hablar a Carneiro. La ponemos, te lo prometo. Ese bolero de Héctor es muy bueno. También, ustedes saben, hay algo que la gente no sabe de Neomar Hernández. Neomar Hernández es casi especialista. Perdón, déjame hablar, por favor. Sí. No me interrumpa. Neomar Hernández es magíster en ciencias políticas y doctor en labología. Es experto en Héctor Lavoe. En serio. Neomar, me gusta tu risa, me encanta la rocola, dice Mariela Tarazona. Bueno, saludos, Mariela. Aquí hay una preguntándome si soy casado y qué hago en mis ratos libres. Sí. Sí. Ah, no, pero eso ya es otro beta. Dice, tu admiradora desde los Estados Unidos, Dios mío. Bueno, no hay amor imposible, Daniel, es lo único que te digo yo. No, y si es de los Estados Unidos, mira, soy casta capaz. También, Cabillero, saludos. Dimas Ojeda desde Guarena, pregunto, ¿qué han sabido ustedes de la propuesta del señor Granco acerca de una nueva constituyente? ¿Saben algo de eso? Que hay algo programado para el lunes de carnaval, no lo sé. ¿Qué pasará en Miraflores, que hay Zamuro sobrevolando la zona? Dice Fermín de Caracas. Que el presidente está... Bueno, el que mienta, presidente. Hablen de los problemas del país y el gobierno, pero sáquenle eso a la MUT, ya está bueno, dice Vicky Cáceres. Pero bueno, es que la MUT es parte de los problemas. Y mandó el sáquenle eso, venía con una expresión. Mire, deje de hablar tanta tontería, Neomar, que usted le está quitando el tiempo al siguiente programa. Nos vamos hasta el miércoles. El lunes y martes programas grabados, pero el miércoles estamos de vuelta con ustedes. Miércoles de ceniza, la entierro la sardina. Nos vemos el miércoles. Su felicidad, señora.